11 y cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar en el tiempo de la actualidad local. Vamos a informarle ya de las iniciativas, actividades que se van a desarrollar precisamente en nuestra localidad de cara a este fin de semana. Y una de esas citas culturales pasa por el ámbito de la tauromaquia y por lo que va a ser la inauguración del nuevo curso de la Escuela Taurina de nuestra localidad, la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Se va a llevar a cabo una exhibición y también la lidia de reses por parte de los alumnos que forman parte de la Escuela Taurina de Ubrique. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Vicente Castaño, profesor de la Escuela de Tauromaquia de nuestra localidad. Vicente, muy buenos días. Hola, buenos días. Hay que ponerle falta a los niños, a los alumnos, me refiero, porque hay que seguirle. Iban a pasarse por aquí también para conversar con nosotros y explicarnos un poco cómo iban a comenzar ellos este curso, sobre todo la parte más práctica, ¿no? Porque ya la teórica se ha venido dando durante las últimas semanas. Pero nos han fallado todos, ¿no, Vicente? Sí, claro, fui ahora con la cosa del horario, que la escuela, claro. Pues lo tienen complicado. Pero vamos, yo se lo di a unos cuantos y me dijeron, pues yo te aviso si podemos ir. Y entonces no me han avisado y que no habrá podido venir. Bueno, vamos, pues, no pasa nada. Los saludamos a todos ellos, que algunos lo conocemos, han tenido oportunidad de estar por aquí, recuerdo yo, en un periodo vacacional, desde luego. Así que pudimos hablar con ellos. Y bueno, hay alumnos nuevos dentro de este curso y hay alumnos que repiten, que siguen trabajando, ¿no? Sí, en el ámbito de la tauromaquia. Sí. ¿Cómo se presenta este curso en la escuela? El curso, bueno, se presenta bien porque ya hicieron un fomento este año de los alcaldes de la sierra y tal, y entonces pues ahora vamos a inaugurar el curso ya como práctico, porque ya se inauguró teórico, ¿no? Pero ahora van a empezar a hacer la primera clase práctica de los chiquillos, ¿no? Y entonces pues bien, con ilusión y, y que ellos pues se presten y que tengan suerte y que salga todo bien para adelante, ¿no? Porque ya el año pasado pues los chiquillos escaparon bien, ¿no? Había dos que han entrado en certamen, tres, digamos, y bueno, han participado todos en los certámenes. Lo que pasa es que los finalistas fue el año pasado, María Serra en Algeciras, que quedó la segunda, y este año en la que hicieron también de la provincia, pues entró Larío también y quedó el tercero en eso. Y ahora la que se han hecho este año de los añojos, pues ha participado Juanito Sánchez y Larío, y entonces ha entrado Larío en la final, pues, porque empató con puntos con otro y entonces no ha quedado como ganador, pero vamos, ha estado bien. Y Juanito, pues, se le rodearon las cosas, que el Sagrado tiene mucha ilusión también, y está haciendo las cosas bien, lo que este año yo le estuve dando un poquito de más picadero en el tema de entrar carro y todo eso, y mira, y lo vi con una actitud muy buena, pero claro, en Villalengua tuvo la mala suerte que entraba con un becerro que eran también muy buenos, pero el becerro se lastimó en los corrales y no se quedó sin torear. Y ahora a Narga le pusieron otro, y entonces pues el becerro tenía muy poca fuerza, y claro, el Sagar no pudo estar a la altura que quiso, y se quedó ahí, pero vamos, por mi parte, lo que yo vi, pues para mí positivo. Y para él también, le dije que no sé, hombre, Sagar se lleva la ilusión de tal, pero que esto lo tienen que tomárselo con tranquilidad, con voluntad y afición, si quieren ser toreros, y aguantar muchísimas cosas que hay que son a veces incompetentes de uno mismo, ¿no? Y que si tiene que ser torero, pues se le darán las cosas, y el que sea torero va a ser torero, va a estar en el sitio clave donde tiene que estar. Lo que pasa es que si se aburren, pues no. No se puede llegar. Claro, nos has estado comentando un poco la trayectoria que han tenido los alumnos que repiten curso, que siguen en la escuela de tauromaquia. ¿No? Hay alumnos nuevos también en este curso, sí, ¿no? Entraron el año pasado, pero vamos, torearon en los tentaderos, que fue el chavalito este de Coronín, José Miguel Coronín, y de Arco, y Juan, es que pone una en la esquina, no sé cómo se llama esto. De Río, Juan Antonio, imagino, ¿no? Juan Antonio del Río. De San José del Valle, que esos también han entrado nuevos, y los cuatro o cinco chiquititos que hay. Abel Livini, que eso, bueno, es ahora mismo por lo que hacen hogar, ¿no? Que le van a hacer una exhibición de salón, y después, si alguno termina, van a traer un becerrito chico, Si alguno se termina a ponerse, pues bien, y si no, pues nada. A ver, porque son pequeños, ¿no? Porque sí, son muy chiquititos, sí, son muy chiquititos. La escuela de tauromaquia en este curso cuenta con aproximadamente unos 20 alumnos, ¿no? Me decía, sí, ahí alrededor de 20, para arriba y para abajo. Vení, pues vienen, hay de casi 7... alrededor de 13 hay ahí que están toreando. Uh-huh. Alrededor de 13 zagales hay que están toreando, por lo menos que vienen más a las clases. Uh-huh. Y las veces que vamos al campo, pues van al campo y tal. La mitad de las veces no hay nada más que uno. Claro. Todos son jóvenes, de hecho, están los alevines, que son los más pequeños, que tienen alrededor de 6 años. Que estos son, sí, amigos. Ahí están, entre 6 años, por ahí. Ya ellos lo que hacen más es jugar, pero vamos, hay algunos que van poniendo el son al capote, que el capote es muy difícil de... Pero vamos, entre ellos van echando allí ratito y a poquito a poco, esto es... Por lo menos están dando los primeros pasos. Van metiéndose un poco de lleno, ¿no? Claro, en este mundo. Sí, a lo después esto, pues ya ellos... Cuando se ponen delante de un becerro por primera vez y no lo pueden aguantar, pues se van. O cogen otro... Con otras aficiones, a lo mejor pues al fútbol, se van. Y ya se dicen, no, esto no es para mí. Eso ya, no es para mí, ¿no? Hombre, con 6 años todavía, sí, para ponerle no puede, un becerro delante, no como puede, que no, ¿no? Me da un susto. Claro, ellos ven la televisión, vestidos, todo muy bonito, pero cuando están allí dicen no. Claro, claro. Y los más mayorcitos, que sí que tiene, por ejemplo, el mayor de los alumnos tiene 18 años, ¿no? Sí, entre los 19 ya están casi los mayores. No, los otros están entre 16, los dos estos que han participado últimamente, pues han terminado de cumplir ahora los 16 y están a cumplir los que han participado en la selección de los años, ¿no? Y que los de los años es de los más chicos. Que no, ahí los más grandes ya no pueden entrar. Ya los más grandes tienen que pasar a Heral. Vale. Entonces participaron dos en la selección de la para de la televisión y no pasaron. Porque el total eso es muy difícil, hay un nivel bastante alto a través nacional. ¿Sabes? Y entonces es muy difícil de entrar. Bueno, ¿y en qué consiste lo que va a ser el curso próximo que se está planteando de cara a estos alumnos? Cuando se habla de clase práctica, porque hay que contar con, obviamente, las reses, ¿no? Que se vayan a lidiar o que se vayan a utilizar, ¿no? Para sí, practicar. Las reses, como ahora estas no van a ser de muerte, no van a ser reses de muerte. Y entonces, no pones que en el cartel exactamente, si son, me para mí que son 3 y un chiquitito, ¿no? Entonces aquí lo reparten entre todos, ¿no? Van saliendo uno, van saliendo otro, mientras que el becerro vea que se puede aguantar, que no le vaya a pasar nada al becerro, pues están saliendo. Después ya se echa para adentro, para corral y se mete otro. Y cuando son vacas que no son becerros de muerte, pues pasa casi igual. O se va al campo, o en el campo lo ve el ganadero porque hacen la tienda con el caballo y todas esas cosas. Y entonces cuando ya una clase de práctica oficiada, digamos, con bicho de muerte, pues suele de ir a lo mejor... Ya vienen también otros chavales de otras escuelas. Claro. Y de aquí van otro o uno o dos van a otras escuelas, ¿no? Y entonces ya ahí se matan los becerros, ¿no? Y entonces el concepto pues prepararlo prácticamente, ¿no? Prepararlo de que ellos, para el que quiera ser matado de toro o algo, pues seguir ahí. Y entonces se van poniendo aquellos que más adelante ahí todos están viendo, que van saliendo, progresando, pues se van metiendo en... Claro. En las becerras que van para afuera o cuando se hacen aquí, como aquí pues hablarlo después para feria, habrá aquí en esto en Menocá, habrá en Plau Rey, en Tentade, en Argal, los sitios que puedan hacer, pues harán también sus clases prácticas con los becerros. ¿No? Vinculado a localizaciones donde existen otras escuelas taurinas, sí, ¿no? Sí, sí. Todo esto imagino que tiene un coste importante y que se sufraga pues gracias a la administración pública, ¿no? Porque si no sería difícil que se pudiera llevar a cabo clases prácticas con los animales, ¿no? Sería bastante complicado. Sí, eso vale un dinero. Hombre, yo exactamente lo que eso, yo ahí no estoy metido en el sistema ese, pero vamos, que eso vale un dinero, ¿no? Y luego después por las rifitas estas que se hacen, pues para ayudar un poco más, para poder obtener, pues bueno, pues para otras cositas, y después si se puede hacer otro festejo más y si ha quedado algo, pues sobre el sistema ese, ¿no? Y entonces la eso pues vale mucho dinero, ¿no? Después, hombre, también el director de la escuela y el presidente, que son los que están ahí para decir el sí, el no y hacer lo que tienen que hacer, pues se están moviendo muy bien, ¿no? Porque Mira, se firmó el fomento este aquí de la sierra, uh-huh. que es tanto los pueblos de la sierra, tanto como festeo de todos los de cuerda y becerras que vayan a dar, que eso es un proyecto bonito, ¿no? De que no se pierda la afición, porque hoy por hoy está la cosa muy, muy, muy fría. Porque, pues yo qué sé, esto ha cogido otro rumbo, ¿no? Y entonces, pues, lo que había antes en los pueblos, que era bonito, porque se echaba un toro de muerte nada más, y lo demás eran capeas, participaba la gente, pero eso hoy no se puede hacer, hoy tiene que ser a través de la escuela. Hoy, si no funciona, no va a una escuela a un pueblo, lo que es de torear no se puede hacer nada. No, el toro de las calles, pues mira, eso sí está dando resultados, eso mueve mucha gente, porque ya ve el año pasado aquí lo del Gallumbo este, la cantidad de gente que bueno, nosotros tuvimos, porque nosotros fuimos al puerto. Aquel día íbamos nosotros al puerto con Diego y no lo pude ver. Pero a Benocá, Villalengua, Grazalema, La Huerta, el día del domingo de su elección en Arco, en Vejer, en Paterna. Fin, todos los pueblos alrededor, eso que hay todo el mundo. Afición en este caso, ¿no? Sí. Vamos, si te parece, con el cartel que se presenta este sábado, con motivo de esa inauguración del nuevo curso de la Escuela Taurina de Ubrique, pues precisamente este sábado 23 de mayo en esa localidad, en la Plaza de Toros, va a acoger esa gran clase práctica donde se van a lidiar esas reses que nos comentaba por parte de diversos alumnos de la escuela. Vamos a hablar un poquito de ellos, ¿no? Si te parece. Sí, venga. Vicente, sí. Venga. ¿Quiénes son los que van a participar? Sí, pues mira, va a participar María Cerra, va a participar Lario Caña, Borja Rebolero, Martín Morales, Juan de Río, Diego Herrera, Juan Luis Sánchez, Antonio González, José Miguel Coroní y Mario Sánchez. Y dos participantes de otra escuela, que se llama Manuel Ramírez y José María. Y los alevines, los chiquititos estos. Que también van a participar. En el poquito de salón y con un becerrito que traen para ellos. Para que se termine de salir. Tengo yo por aquí los nombres: Aguilera Pulido, Mario Torres, Juan Manuel Viruez y Javier Caro. Ahí. Vamos también a nombrarlos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de cada uno de los que van a participar en esa clase práctica? Por ejemplo, María Serra, que además es una de las... La única mujer que existe en la escuela de aquí de Ubrique, pero además también una de las que más potencial tiene, ¿no? Sí, tiene mucho valor, ¿no? Y le echa mucho coraje a esto. A ver, y es claro, la cría no es de aquí, para también es de Alicante o de por ahí arriba, y entonces para en Arco. Y el sacrificio que hace de venir aquí el día que puede venir la chiquilla, pues le cuesta un mundo, ¿no? Y al obispo, las veces que se pone ante la cara al obispo, le echa mucho coraje. Le echa todo genio que... Darío Cañas, que también es otro de los más destacados. Sí, Darío Cañas de Plao Rey, viene de la escuela de Plao Rey, que ya un hombre que viene vendiendo papas, yo le digo el de las papas, porque venía un hombre vendiendo papas, y entonces me dice, mira que hay un sagradito allí que se estrena en la calle, y todas las mujeres viéndolo allí, y esa gata, ¿se podría venir? Y digo, sí, trátelo para acá un día que venga. A ver, así que empezó a venir, y mira, y esa gata tiene buena manera. Es muy suavito, es muy tranquilo, es un saga muy tranquilo. Intenta de hacer sus cosas también bien, que todavía, pues claro, le falta mucha experiencia, ¿no? Ha resultado al final bien. Pues, yo le digo el de la papa. Bueno, de Ubrique, Borja Reboredo, que sí que lo conocemos, que ha estado por aquí, ¿no? Sí, Borja. Borja es un chaval también que cuando empezó conmigo, pues me hacía unas cosas muy bonitas, toreaba, estrenaba con los pies juntos. Después, pues claro, cogen a la misma otras costumbres, ¿no? Y han dado ahí, que si para arriba, que si para abajo, pero este año fuimos a un tentadero y escucha que ha estado casi todo el invierno en Francia, a la vendimia, para ganar para sus cosas. Uh-huh. Me parece eso muy, muy bueno, ¿no? Sí. Y entonces, pues también forma. Y mira, y lo vi yo muy suelto él antes de la becerra, que la becerra era muy complicada, y mira, y le dio una naturaleza allí bonito. Así que esperamos este año también que se la pata para adelante, como yo te lo decía. Martín Morales. Martín Morales es un chaval también que con este empecé yo con la escuela, que a través de aquí empezó todo, porque iba con el abuelo a ver los toros a la peña. Sí. Y entonces pues he estado todas las tardes allí y ya le pregunté yo que si es que le gustaba de verlo o que si que es quería torear, ¿no? Uh-huh. Y entonces digo, pues mira, yo te pondría un poquillo con las cosillas que yo tengo, te viene a mi casa, yo tengo la azotea grande, y entonces pues allí mismo se juntaron 10 zagales. Y entonces fue ya cuando ya yo fui al ayuntamiento y ya empezamos con la... El inicio, ¿no?, de la escuela. El inicio de la escuela. Y tiene mucha afición. Lo que pasa es que ahora mismo pues tampoco el crío está trabajando y no puede perder tampoco para ir a estrenar. Entonces se le complican las cosas. Pero tiene cositas, tiene algo diferente, ¿no? Hmm. A ver, es muy difícil esto, ¿no? Y ahí anda el hombre. Juan Antonio del Río también. Antonio de Río, pues es de San José del Valle. Sí. Y entonces el otro año fuimos nosotros allí a una clase de práctica de salón allí, y entonces pues me dio que si se podía venir aquí, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, si tienes que evitar, te puedes venir, ¿no? Y entonces el año pasado cuando vino, pues le preguntó el director que si estás en una escuela, para pertenecer a otra escuela tienes que pedir la baja. Claro. ¿No? Y entonces ya vea, pues ya hacía tiempo también que no iba tampoco, que pediría la baja y ya está a punto aquí. Y entonces, ¿está aquí en Lengüerique? Ahí a los tentaros sí ha estado en algún, pero aquí como práctica me parece que es la primera vez. Sí, porque el año pasado no estuvo. Uh-huh. ¿Vale? Diego Herrera. Y Diego Herrera también es uno de los primeros, que ha toreado ya el año pasado, toreó también, fue a lo de la televisión, a las pruebas de la televisión de Canal Sur, y toreó, vamos, fueron 13 o 14 de becerro, me parece que fue lo que toreó. Uf. ¿No? El que más iba a torear. Y bien, el Zagal también tiene afición, y ahí anda el hombre. Esperemos también a ver si este año se le presenta las cosas bien y queda triunfado de la temporada. Uh-huh. Juan Luis Sánchez. Y Juan Luis Sánchez también es un chaval que tiene también mucha, vamos, para mí tiene afición, porque es el primero que cualquier hora, cualquier día que, Vicente, podemos ir, Vicente, vamos ahí hoy, que siempre está llamando, el que más comunicación tiene de venir a estrenar, cuando no, pues viene a estrenar con Miguel Ángel Sánchez o con Octavio, que viene alguna vez a estrenar a La Paz. Él acude siempre, ¿no? Y entonces él, el que me quedó a mí de los más chicos, era el de sí, el de los más chiquititos, y este es un chaval de corte, de clásico, ¿no? Que cuando hace algo bien, comunica, tiene buena comunicación con el público, ¿no? Ah, bien. El chavalito este. ¿Y Antonio González? Y Antonio González, pues es un chaval que yo le regaño porque es muy rato, ¿no? Para hacer lo que venga un día a cenar, nada, yo le digo, me tienes aburrido y que tienes que venir más, hombre, porque yo tengo fe en él. Porque llevaba una semana conmigo y lo llevé a la salina que había un tentar. Y le pegó un natural y un pase de peso y le tocaron todo el mundo las palmas. Y yo, pues mira, pues tiene algo, ¿no? Que se le ve que además aprende enseguida, ¿sabes? Lo que pasa es que siempre por algo, por trabajo, pues yo qué sé, nada. Otra vez que le veo las espaldas y viene muy poco. A lo mejor es un saga valiente, un saga que calienta a la gente porque se hinca de rodillas, le pega una larga a cambiar, le pones la banderilla y ya que anima el cotarro, ¿no? Tiene coraje, tiene... Claro que esto para poder subir, poder funcionar, pues es un sacrificio muy grande. Hay que tener talento, mucho, pero también hay que tener disciplina para trabajar. Claro, ¿no? Claro, tienes que adaptarte, que esto es muchas horas de entrenamiento y pensar muy bien delante de los becerros. Claro. Y entonces, te saca, yo tengo FN, yo le digo, a mí no me vayas a aburrir, a ver que me vas a aburrir. Porque le digo, ven y no viene, y yo lo que quiero es que estéis todo bien, que se peleéis ahí con esto. José Miguel Coronil. José Miguel Coronil, pues está vino el año pasado, y el chaval pues también se ve que está poniendo voluntad, ¿no? Claro, este está muy poquito toreado, ¿no? Salió el año pasado, sí, salió ahí un día a una becerra, y claro, todavía le falta mucho, pero vamos, que también es un sacrificio que este viene de arco, ¿no? El otro día estuvo ahí y estuvo estrenando bien, ya le van cogiendo, porque lo más importante es si tú te entregas y tú te estás sintiendo a gusto toreando, cuando tú estás estrenando, tú estás a gusto, a luego después, si lo haces delante, consigues hacerlo delante de la gara un becerro, tú transmites arriba. Pero tú te tienes que sentir, si tú no te sientes, no pasa. Pasa y no se entera nadie de lo que tú estás haciendo. Claro. Y por último, Mario Sánchez. Mario Sánchez es un sacado muy curioso, es muy, muy, muy activo. Es un crío que lleva también 2 años ahí, algunas veces no ha terminado de salir, ha salido algunas veces a algún becerrito chico, y tiene mucha voluntad. Este sacado se mueve con los chavales del gallumbo a ayudarle a poner los hierros, a andar a un lado. Y con nosotros, por lo mismo, él viene y también va haciendo las cositas bien. A ver, y entonces se comunica, es muy comunicativo, habla con todo el mundo. A todo el mundo. Este año, pues los zagales únicos que ha venido, que nosotros vamos a ir a ver a los toros, una vez que yo iba al baile que estaba abierto del burladero, como le dije, pues estaba allí toda la tarde con nosotros, con los más grandes. Cuando los otros, pues no aparece ninguno, ¿no? Qué bueno verlo también, que verlo se aprende mucho viendo. Porque tú aprendes pues la situación, pues cómo lo hace uno, cómo lo hace el otro, que todo eso es muy importante, ¿no? Y así que ahí está, a ver lo que sale. Pues 10 jóvenes que forman parte de la Escuela Comarcal de Tauromaquia de Ubrique, algunos de Ubrique, otros de otras localidades cercanas y próximas, todos ellos van a participar en esa muestra, en esa clase práctica, con esa exhibición, ¿no? Taurina, se puede decir, y además también contará con la participación de otros 2 alumnos invitados de la Escuela Taurina Linense, de Manuel Ramírez y José Mari, ¿no? Que se llaman los dos. Y luego pues la exhibición de los más pequeños. Los chiquititos ahora mismo, el guerrero este chiquitito, Aguilera Pulido. Hay uno de estos que el año pasado, que yo también no los tengo familiarizado. Aguilera Pulido, Mario Torres, Juan Manuel Viruet y Javier Caro se llaman. Sí, esto hay uno que el año pasado se salió con los Agoguan por delante y y esto yo comí, cuando un saga se pone delante y no se cambia de color, se cambia el que tiene el miedo, ahí tiene algo por dentro que te se pone blanco. A ver, ese no vuelve, ese se va. Claro. Pero este saga lo cogió Juan hace casi en brazos y lo dejó solo. Y además la aguantó, ¿no? Y no se cambió de color, ¿no? Entonces ahí ahí puedes aprender, porque ya tú sabes que tú dominas de ponerte allí, ¿no? Y entonces ya ahí puedes aprender pues a mover los brazos, al becerro. Y los otros no lo vamos por eso todavía. Le van cogiendo el raspaje ahí ya con los capotes, con las muletas, van ellos ahí. Viene uno más chiquitito, viene con el padre, y al padre le está sirviendo porque está haciendo gimnasia. Se van familiarizando un poco con lo que son los elementos. Claro, ¿no? Los elementos. Más que practicar, ¿no? Sí, eso es. Claro, entender en realidad lo que están haciendo también, porque son demasiado pequeños para entenderlo en cierto modo. Bueno, pues este sábado, por tanto, los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Ubrique van a ofrecer ese espectáculo taurino con esa gran clase práctica donde se van a lidiar las reses de la ganadería Escardiel y hermano de Pedro Fernández. Será a partir de las 7:30 el horario. A partir de las 7:30, sí. Que no haga sí, como calor, un poco becerro, pues entonces envíe con la calor y las familias que están con lo de la comunión. También. Que yo estoy de comunión también con mi nieta y que mañana le van a dedicar una canción ahí de Juanito Barcen Ramos. Apunta queda. Apunta ahí. A ver. Y ya está, que todos sean felices y se lo pasen bien y ya está. Y pues, bueno, termina como muy bien por los toros. A los toros. Disfrutar del espectáculo también, ¿no? Muy bien, Vicente. Bueno, vamos a quedar con toda esta información que nos has ofrecido sobre lo que es el curso de la Escuela Taurina de Ubrique, cómo se está desarrollando, los alumnos que forman parte de él y también pues este evento que va a tener lugar este sábado, esa gran clase práctica con la lidia de estas reses para... En total, 12 alumnos, 10 de la Escuela de Ubrique y 2 de la Escuela Taurina Linense. Vicente Castaño, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, buenos días. Por este ratito.